presidente Aznar fue elegido por los españoles. Y exijo ese respeto. Por una razón, además. Por supuesto. Bien. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? ¿Por qué yo que cuando están, dicen que tocan cuando están pasando la música? Porque en realidad estás tocando con discos, en vez de tocar con, en el caso de él, que yo lo respeto, con guitarra o con batería, tocas con discos y... Bla, bla, bla. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué decís tocar con discos? Porque es un pleo honesto. ¿Con discos? Porque es un pleo honesto. ¿Cómo decís? No entendí eso. ¿Conseguiste un? Pero... Un trabajo honesto. ¿Es que el disco es un instrumento? Pregunto. Es un instrumento. De no, hecho... No, es un instrumento. Está grabado. ¿No? No. Y vos tocás lo que está grabado. Claro, pero tocas con discos. Vos pones las cuatro horas seguidas poniendo música. Uno que está toda la vida estudiando un instrumento, después viene uno, enchufa y dice que toca. Rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Al cruce, vení que estamos yendo. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo le va, Michelle? Buenas noches. Buenas noches, señor Matías Bagnerio, ¿cómo anda? ¿Quiénes estamos acá? Estamos el señor Facundo Onsari, el señor Gabriel López y el doctor Gonzalo Comito, somos Al Cruce. También está nuestro amigo Emanuel, que está de viaje haciendo labores periodísticas y productivas. ¿Quién le dice? Por ahí lo sacamos, no lo pude enganchar al celular a nuestro productor. ¿Podemos ir abriendo las vías de comunicación? Exactamente, nos pueden llamar al 4832-7681 y al 4383-2347. También nos pueden mandar mensajitos de Twitter a @alcruceam1050 y nos pueden dejar mensajes de texto y de voz por WhatsApp al 112-886-1178. Bien, muchas gracias. ¿Cómo le va, Facundo? Bienvenido. Hola, Matías. Gracias a vos. Un saludo a los compañeros. ¿Qué trajiste? Un placer estar aquí nuevamente. Hoy tenemos para hablar, tenemos una nota bastante interesante con una deportista argentina, nuevamente, que está acostumbrada a remarla no solo en la vida, sino también en el deporte. Y hoy vamos a hablar un poquito no solo de su carrera deportiva, sino de una campaña en la que está encabezando, que tiene fines para toda la sociedad, no solo para los muchachos de la selección argentina de remo y de canotaje. Estamos hablando de María Laura Ávalo, integrante de la selección argentina de remo, que está, bueno, a cargo junto con otros compañeros del seleccionado de una campaña que han denominado Limpiemos el Reconquista, ¿sí? Entonces, ¿de dónde es ella oriunda? Ella es nacida acá en la ciudad de Buenos Aires. Ah, bien. Pero vive en la zona del Delta, ¿verdad? Entrenan ahí en Tigre y representa al club San Fernando. De aquella zona, por lo cual, por cuestiones laborales y de entrenamiento, ha tenido que irse alejando de la capital para estar más cerca de su hábitat del agua, ¿no? Bien, perfecto. Facundo, enseguidita ya estaremos con la primera entrevista. Muy buenas noches, Gabriel López, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? Esto es así, nombre y apellido, parece. Acá, señorita. Presente. Presente, ¿no? Bueno, acá, con esta noche particular, ¿no? El clima no acompañó mucho, se avecinaban tormentas que iban a ser, no sé, devastadoras y ojalá no lleguen. Pero aquí estamos, con algunas perlitas también, cositas lindas para que disfruten y escuchar y bueno, invitarlos a que disfruten de estas dos horas acá en El Cruce. Sos nuestro musicalizador y estamos ya a tiro de la primera canción de la noche. ¿Qué trajiste? La primera canción de la noche. Se trata de una banda emblemática de aquellos años, estoy hablando de Deep Purple, y la séptima placa, que fue la última, donde estaba Ian Gillan y Roger Glover, después de esta placa se van, y fue grabada en Roma. En muchas de la mayoría de los tracks, grabadas en el estudio móvil de los Rolling Stones, es decir, había un estudio móvil, de todo, como hablamos la otra vez que habían rivalidades, ¿no? Todos son amigos de todos. Y bueno, en este caso, el track, uno de los tracks, que se podría haber dicho corte, no tuvo el éxito que quizá por todos los exitazos que hubo en los discos anteriores, las peleas con Gillan y las peleas, bueno, todo el mundo ahí eran un festival de egos tremendo, ¿no? Entonces, eso repercutía después en la producción del disco. Pero este track que se llama Mujer de Tokio, ¿sí? Es casi un distintivo de ese lindo álbum, para mí uno de los más lindos, que es ¿Quién nos creemos que somos? Se llama en castellano, la gente lo conocía de esa manera. Así que vamos a disfrutarlo y algunos recordarán también parte de su adolescencia, quizá, y de todo lo que venía después. instaló la bomba Lamia. No, no puede ser semejante barbaridad. De la única persona en el mundo que no pudo esperar que diga semejante barbaridad. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. No, no me voy a arrepentir. Usted se tiene que arrepentir porque yo no hice nada de eso. Bueno, usted no puede decir. No, no puede decir eso. No. ¿Cómo vas a decir eso? No. ¡Te mata! ¿Cómo vas a decir que le puse? Al cruce, vení que estamos yendo. Podés comunicarte con nosotros al 4382-7681 y 4383-2347. También podés mirar nuestro Facebook en www.facebook.com al cruce radio. Después tenemos en nuestro Twitter @alcruceam1050 y para mensajes de voz y mensajes de texto por WhatsApp al 11-2886-1178. Bien, muchas gracias, Michelle. ¿Qué escuchábamos entonces recién, Gaby? Bueno, estábamos con Who Do You Think We Are, el título del álbum. Woman From Tokyo es el track que escuchamos, grabado entre 1972 y 73. Y ese fue la última placa donde estaba Ian Gillan y Glover. Richie Blackmore en guitarra, John Lord en teclados y Ian Paice en batería. Así que ese fue la última placa donde Gillan y Glover estaba. Después ya fueron reemplazados y siempre mutó el tema Purple con todos los años, pero en este caso fue muy al contrario. Cuando alguien se va de una banda y todo, dicen, bueno, ya están, y es todo una pasta que no se sabe qué. En este caso, este disco era como que, bueno, me voy, pero dejo todo, viste, como decir, váyanse a donde sea. Pero y surgió este, que para mí es uno de los temas fundamentales de esa placa. Ya te vamos a preguntar más de ese estudio móvil de los Rolling Stones. Tremendo, es tremendo. Ahí todo el mundo grabó, también, aparte. ¿Qué era? ¿Un colectivo? Sí, entonces es una cosa de loco, porque estaban en Roma. Es decir, y estaba el bondi ahí. Así que, bueno, ese estudio móvil yo presumo que será como esas super casas rodantes, pero gigantes, o motorhome, así. Pero vamos a hacer una cosa. Para el próximo miércoles, sí, vamos a decir de qué se tratan los estudios móviles. Dale, estaría buenísimo. Aparte, estamos hablando, recién decía, 70 y pico. 72, 73. O sea que había pistas. Y se supone. Cintas, perdón. Cintas, carreteles, ¿no? y unas enormes consolas, ¿no? Claro. Qué buena tarea para el miércoles que viene. Así si algún oyente tiene alguna data, bien, decir, che, yo me acuerdo que funcionaban así en los estudios móviles, tac, nos llaman, que ya Mitchell dijo los teléfonos, y listo. Muy bien, Facundo Onsari, tenemos la segunda entrevista de esta nueva temporada de Al Cruce. ¿Quién nos trajiste hoy? Bien, como habíamos anticipado, tenemos a una de las caras visibles, una de las personas que le ha puesto el pecho a la campaña Limpiemos el Reconquista. Estamos hablando de María Laura Ávalo, que a ella saludamos. Buenas noches, María Laura, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, contentos de poder hablar contigo. Como queremos hacer con esta sección, la idea es, desde el deporte, ir a nuevos caminos y buscar información alternativa o historias nuevas. Por eso nos interesó mucho la campaña que están llevando a cabo junto con tus compañeros de la Selección Argentina de Remo y también los chicos de canotaje, para lograr el saneamiento del río Reconquista. No sé si nos querés comentar un poco en qué consiste esta campaña. Bueno, nada, básicamente lo que han visto en las redes sociales surgió de nosotros, de los deportistas, para intentar generar un cambio en algo que veíamos que no se estaba abordando, que es la temática del agua, ya que se hicieron bastantes obras en lo que es la infraestructura alrededor de donde entrenamos, pero bueno, la calidad del agua, que es lo que mayormente nos compete, no había un gran avance. Entonces decidimos, bueno, cómo podemos hacer para que el tema se empiece a hablar, se ponga en agenda política y social, y bueno, Ariel tuvo la idea de hacer este spot. Convocamos a varios deportistas que la verdad que son pares y amigos,

porque el otro 6 meses estuve en otra parte de Estados Unidos. Y bueno, como sabés, ahí está Harvard, está Oxford, está, sí, están todos que tienen un gran historial, una historia, si se quiere, de remo desde el principio de los tiempos casi, claro, desde que llegaron ahí. Sí. Y el agua se ve realmente muy, pero muy limpia. Y es una super ciudad, es una ciudad que tiene las universidades más importantes de Norteamérica, sí, sí, tiene industria, tiene un downtown, que es acá como el centro, que es impresionante. Y ya tengo, me estás dando ganas de irte, no, y la verdad que me hiciste volver a la imagen, un recuerdo muy lindo, que era salir a caminar por esas plazas que tienen, una conectada al lado de la otra, y puentes hermosísimos, muy parecido al Tigre, nada más que con un agua limpia. Mirá qué lindo, está buenísimo lo que me contás. Ojalá que puedas ir muy, pero muy pronto. Ojalá, te voy a sacar fotos y te mando. Por favor. Y esperemos lograr tener el agua limpia también en Tigre, también, en un futuro cercano. Bueno, Lau, te agradecemos mucho la comunicación. Dale. Esperemos que se siga sumando gente a esta iniciativa, que ha tenido mucho revuelo en las redes sociales. Muchísimas gracias por el apoyo. Dale, estamos con ustedes. Wow, bueno, muchísimas gracias, Facu. Qué interesante. Sé que mi posta, me hiciste volver 10 años atrás cuando andaba ahí dando vuelta por Boston y veía a los remeros y pensaba, yo esto lo veía en las películas y de repente están ahí. Qué interesante también, qué increíble cómo, están estas chicas están remando para ir a Tokio, y la primera canción que nos traía Gabriel era Mujer de Tokio, ¿no? Increíble, ¿no? Las casualidades no existen, como dicen, ¿no? No. Es así. Pero bueno, ¿quién diría que alguna vez, si está saneado todo lo que es nuestra ribera? En Quilmes me decían que antes la gente se bañaba y qué sé yo, bueno. Claro, hay fotos, ¿no? ¿Te imaginas? Sí, las cosas que podrían hacer y cómo podría llevarse todo ese tipo de deportes también teniendo todo eso, ¿no? Es decir, porque lugar hay, lo que pasa que hay desidia, ¿no? En la Costanera Norte, ¿vos has llegado a ir ahí cuando también se podía poner las patas por ahí? Sí, a mí me han contado, sí, sí. Mi vieja, sí, sí, mi, sí. Mi... Antes, cuando estaba la Ciudad Deportiva de Boca Juniors, allá, claro, en la Costanera, en la parte bien, bien, bien baja, era habitual eso. Y después de abuelos, de decirte, sí, que en toda esa ribera de Quilmes, yendo toda esa parte, la gente se metía, es decir, era playa, es decir, era toda una cosa, familias enteras. Pero bueno, la mano del hombre siempre ahí metiéndose, y de esta forma así estamos, ¿no? Esperemos que en algún momento eso se revierte y podamos disfrutar de todas estas costas que nosotros, los porteños, estamos vedados, porque si no tenemos que ir a otro lado teniendo... Siempre, siempre dicen, ¿no? Como que es una ciudad construida a espaldas de... Sí. De la costa, de, ¿no? De la costa, claro. Mientras en San Lorenzo está metiéndole el tercer gol a Godoy Cruz, 3-1 le va ganando San Lorenzo. Michel, ¿querías decir algo? Sí, que yo tengo el recuerdo, como hablamos de recuerdos del pasado, que en el Tigre se vendía mucho el tema de los remos y demás adminículos, ¿no? Que antes se practicaba más porque estaba menos contaminado que hoy en día. Y también había gente que vivía de vender estos remos y con logos de clubes de remo, ¿no? Claro. Sí. Son muchísimos los clubes que están ubicados ahí en Tigre, intentando aprovechar estas aguas. Pero bueno. Lo que va quedando, ¿no? De exactamente. Hoy en día el río Reconquista es el segundo río más contaminado del país después del Riachuelo. Wow, nada más y nada menos, ¿no? Que el Riachuelo. Exactamente. Gaby, queremos seguir escuchando música. ¿Cómo no? Bueno, ahora vamos a ir los voy a llevar al quinto álbum de estudio de la banda británica de The Who, que se llama Who's Next. Esto estaba influenciado porque iba a ser una ópera rock, este álbum, llamada Lifehouse, toda enteramente escrita por Pete Townshend, con su tremenda locura. Pero bueno, habían partes que eran tan intrincadas y eran un delirio tremendo, y no llegó a buen término, y no se realizó. Entonces, ¿qué hicieron? Todas las canciones fueron como compiladas y llevadas, aunque que no tuvieran relación entre sí. Entonces quedaron como canciones separadas, pero en un contexto que de los que sabían o no de la ópera Lifehouse, sabían que se trataba de eso. Pero ya era para gente que estaba muy en el entorno también de los músicos. Elegí el track número 8, que se llama Behind Blue Eyes. Limp Bizkit hizo también una versión muy linda, pero en este caso vamos a escuchar la original y a disfrutarla. Peter Townsend called Behind Blue Eyes. no one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. No one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. What it's like to feel these feelings like I do, and I blame you. No one bites back as hard on their anger. None of my pain will can show through. That's never y se frena Chilaver, sacala. ¡Ah! ¡Qué fuerte que le fue a Ruggeri! En algún momento tenía que ocurrir. Y las cosas que le grita Chilaver a Ruggeri. Llega Chilaver, perdoname, como esa jugada de expulsión. Al cruce, vení que estamos yendo. Comunicate con nuestras vías al 4382-7681. 4383-2347. También podés mirar nuestro Facebook en www.facebook.com/alcruceradio. Y nuestro Twitter es alcruceam1050. Y para mensajes de texto y de voz en el WhatsApp, podés mandarnos al 112-886-1178. Muchas gracias, Michelle. Seguimos con nuestra primera hora, que intentamos que sea deportiva. Como bien decía Facundo, tratamos además de observarlo desde otro lado, cruzando la avenida, tal vez cruzando la calle, o nada más ni nada menos que desde otro ángulo. Muy interesante la nota con María Laura, una remera que anda además militando en la limpieza del río Reconquista. Así es. A ver cómo se te escucha, Facu. Ahí se escucha un poco mejor. ¿Sí? Puede ser. Dale más. Ahora te lo voy a acomodar. Bueno, dale. Ahí estás, perfecto. Además de la entrevista que vos siempre nos vas a traer y venís cumpliendo en excelente forma, tenés tu columna, que en la primera charlamos del gran Mohamed Ali y de todo lo que estaba aconteciendo con los deportistas afroamericanos en Norteamérica, y hoy la verdad que ya tengo ganas de escuchar la segunda columna. ¿De qué va? Bien, hoy vamos a ir relacionándonos con el fútbol, ¿sí? Ya que hablábamos de Copa Argentina y del partido de San Lorenzo Godoy Cruz, que va ganando San Lorenzo 3-1, vamos a hablar del fútbol colombiano, mal conocido en muchos casos como el narcofútbol, ¿sí? El disparador fue el equipo campeón, actual campeón de la Copa Libertadores de América, el Atlético Nacional de Medellín. Equipo que consiguió esta copa por segunda oportunidad, ¿sí? Fue el primer campeón de América que tuvo el fútbol colombiano. Esto fue en el año 1989. Y esto fue de la mano de un proceso que estaba viviendo todo el fútbol colombiano en general, en el que dineros por ahí mal habidos, dineros que venían de un lugar ilegal, se metieron en el fútbol para generar grandes equipos que tuvo el fútbol colombiano en lo que fue finales de la década del 70, el 80 y hasta finales del 90, justamente estamos hablando de 1989. Recordemos que el equipo, el famoso equipo que derrotó a Argentina 5-0 aquí en el Monumental. Mirá que hay pocos resultados que me acuerdo. Pero ese 5-0 nos golpeó, nos despertó a todos de repente, ¿no? Se empezó a jugar al fútbol en el resto de Latinoamérica, ya no más ni menos estaba Argentina, Brasil ni Uruguay, sino tal que cual. Empezaban a surgir estos super equipos con Valderrama. Aparte acá en cancha de River fue. Exactamente, en el Monumental, nada más y nada menos. Primer derrota de Argentina como local en eliminatorias. Claro. Ese equipo, sí, Valderrama, Higuita, grandes jugadores, el Tren Valencia. Y jugaban bien, aparte. Exactamente. Todos esos jugadores se generaron y pudieron potenciarse en la Liga Colombiana debido a que los grandes equipos de aquel fútbol empezaron a tener dinero para pagar esos sueldos que en Europa se pagaban y que por ahí en los países sudamericanos no se podía lograr mantener a los jugadores, como pasa hoy en el fútbol nuestro de cada día, ¿no? Sí, por suerte de un tiempo a esta parte estamos teniendo como un regreso de grandes jugadores, desde Heinze hasta, no sé, tipos que se vienen a retirar acá, sí. No en las últimas, sino con un sprint final, sí. Y se ha levantado un poquitito el nivel, pero sí, el clásico siempre fue que antes de los 18 el pibe iba más o menos bien, se fue. Exactamente, tuviste un torneo bueno y ya las grandes potencias del fútbol mundial posaron los ojos en vos y te fuiste. Imposible retenerlos a los chicos. Eso es mejor, obviamente, para ellos, ¿no? Como profesionales, como jugadores. Ahora, ¿qué pasa con el fútbol acá entonces? No. Yo siempre tengo esa cosa de visión. Ustedes piensan que yo soy un viejo, y al ser viejo yo veía fútbol, mi papá me llevaba a ver un par de veces, y si no lo seguía. Y era muy raro que los jugadores se muevan tanto, es decir, no estaba toda esa cosa, si ni bien ya desde hace tiempo iban al exterior. Sí, iban, no era que no se iba. Ahora, así es. Tenían temporada en el club, tenían, y la gente de acá lo disfrutaba, eran goleadores, eran esto o lo otro. ¿Qué pasa entonces? Estamos hablando de 17 años, 18, aunque también sabemos que hay espionaje y espías donde ven un pibe de 11 años que ya lo fichan. Y ya le ponen dinero en el bolsillo a sus padres que nunca vieron en su vida toda junta y listo. Hay una cosa también, hay un manejo ahí que es polemizar, es para polemizar, porque decís, no, pero está bien, porque crecen como futbolistas, como personas, es su deporte. Entonces, como vos decías, entonces Sudamérica, o estamos hablando también de narco... De Colombia, de Colombia, entonces los narcos dicen, yo quiero tener jugadores, los mejores los compro, y los traen y qué sé yo, y hay toda una historita, no debería ser así. Pero vos decís, bueno, pero acá no hay plata para pagarles lo que pagan en Europa. Perfecto, que se vayan a los 18 o 19 años, pero entonces no nos quejemos de que, ¿qué pasa con el fútbol acá? ¿Qué vemos entonces? Bueno, pero tal vez ahí está la clave que me gustaría preguntarle a Facundo, porque la semana pasada hablábamos y bien contábamos que tanto la NBA o la NLF, sí, fútbol americano, las universidades los contratan a los chicos cuando están en la secundaria. Si son buenos, los entrenan, les hacen los estudios gratuitamente, pero después los venden a diferentes empresas que son las dueñas de los clubes. Acá en Argentina no son sociedades anónimas los clubes de fútbol, tengo entendido. Así es. Y tal vez hubo ahí algo en Colombia donde... ¿Vos sabés cómo era la movida? Exactamente. Allí sí tienen dueños los clubes y tienen accionistas. Y bueno, entonces es como una sociedad anónima, sí, o es una sociedad... Que bueno, manejan, estimamos esto, manejan personas, jugadores, tienen los pases, tienen esto, los contratos. Y en vez de ser un club social, probablemente, no sé, me lo imagino a los muchachos de Racing Club o de, sí, Independiente, que vos en tu club querés tener, además del club de la cancha, querés tener una pileta para el verano, le prestás o tenés una cancha de tenis para las chicas y los chicos que quieren jugar al, claro, tenis. En cambio, cuando tenés una empresa, ya la cuenta va por, bueno, otro, pero lado, el concepto de club, ¿no? Claro. El club con sus disciplinas también deportivas y todo lo demás. Es decir, y aparte el cuadro de fútbol, que es, ¿no? Exactamente. El que mandaba toda la... Bueno, Colombia, en Colombia no es algo nuevo esto. Recordemos que en la década del 50, finales del 40, se produjo aquel movimiento que era el Dorado, en el que por distintas huelgas en los países como Argentina o Uruguay, sí, de los jugadores profesionales por temas de contratos, la Liga Colombiana de Fútbol se hizo una superliga contratando a estos jugadores, llevándoselos por mucho dinero. Se han llevado a Alfredo Estefano en su momento. A jugar a la Liga Colombiana, el famoso club Millonarios de Colombia, sí, que sí, ahí comenzó su relación con River Plate. Contame, por favor, porque esta es una radio re gallina, a la gente le va a interesar, si no lo sabe, tal vez hasta nos puede llamar y contar, ¿no? Pero, exactamente. ¿Dónde es la conecta ahí? ¿Por qué le de cuenta Millonarios? El club se llama Millonarios de Colombia, es de Bogotá. Y bueno, en esta época, a finales del 49, si mal no recuerdo, tenían diferentes personajes buscando jugadores por el resto del continente, y habían posado sus ojos en La Bruna, que ya estaba haciendo sus últimas armas en el equipo de River. Uh-huh. Y se lo llevaron a jugar a la Liga Colombiana. A partir de ahí, por esta huelga que les comento, que fue justamente protesta en el gobierno de Perón, los jugadores profesionales no podían tener, ahora no recuerdo bien cuál era el sueldo máximo, pero había un límite, un tope salarial, exactamente. Mirá qué interesante, Facu, que metan ahora un tope para los jugadores. No. ¿Viste? Se mueren. Bueno, la NBA hoy tiene un tope. Dale, pero 17 trillones de dólares. Debe ser. Ahora está bueno, exactamente, que lo tenga. Tienen 140 millones de dólares por temporada. Una cosa no, así. No, sabés, hay 4 lucas nada más. Pero bueno, Colombia en ese momento se llevó a grandes jugadores, no solo de Argentina, sino de toda la región, y armó su propia liga, lo que la llevó a ser desafiliada de la FIFA en ese momento. Wow. Sí, porque fue denominada como una liga pirata en ese momento, la Liga Colombiana de Fútbol. Pero bueno, hablando de piratas, vamos a hablar de estos muchachos que hacían el dinero. Todos conocerán el caso de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Hay una novela que lo ha puesto muy popular, ¿no? Exactamente, el patrón, si mal no recuerdo. El oriundo de la ciudad de Medellín, se hizo accionista a través de esos amigotes y que siempre hay esos famosos testaferros, se hizo accionista de los dos clubes de la ciudad de Medellín, el Deportivo Independiente Medellín y el Atlético Nacional de Medellín, que era el disparador, actual campeón de la Copa Libertadores, en donde aprovechaban este negocio que es el fútbol y la crisis económica que estaba sufriendo Colombia en ese entonces, y al mismo tiempo los clubes, obviamente, para meter sus dineros sucios, ilegales. Y exactamente, se produjo un lavado de dinero tremendo, que les sirvió para blanquear ese mismo dinero que obtenían de la venta de drogas, en este caso del tráfico de cocaína. Y no solo, bueno, fue Pablo Escobar el que vio la beta en el fútbol, sino que fueron distintos narcotraficantes y carteles de Colombia que empezaron a tener su equipo. Otro caso es el América de Cali, que tiene vínculo con la Argentina. El América de Cali, hasta los años 80... era un club que había ganado un solo torneo, y en la década del 80, creo que fue del 82 al 87, salió 5 veces campeón de la Liga de Colombia y estuvo en 3 finales de la Copa Libertadores. ¿Por qué le pasó eso? Y tenía un super equipo. Por los jugadores que tenía. Exactamente. Acá en Argentina. Y había argentinos. El Tigre Gareca era el 9 de ese equipo. Tenían un arquero famoso argentino. Yo creo que ustedes lo recordarán y lo conocen. El señor Julio César Falcioni. Mirá vos. Era arquero de ese histórico América de Cali que, bueno, quedó en la historia como el eterno subcampeón porque perdió 3 finales. Grandes técnicos, perdón que te interrumpa, estos dos últimos, ¿no?, que nombraste. Sí, pasaron a ser técnicos. Así es. El fútbol colombiano tiene gran relación con el fútbol argentino y ha habido grandes jugadores en Atlético Nacional. En el último torneo que había obtenido hasta que llegó Pablo Escobar a ese club como accionista, el técnico de ese equipo era Osvaldo Subeldía. Sí, histórico de Estudiantes de la Plata. Estudiantes de la Plata. Exactamente. Un histórico maestro del doctor Carlos Salvador Bilardo. Claro, y todos han movido. Facu, y al mismo tiempo que los equipos se iban haciendo super equipos, ¿había cambio en la estructura de los estadios? ¿Eso había ahí como un movimiento o eran como que se iban acrecentando deportivamente al principio? Fue creciendo. El primer dinero que entró fue para los contratos de los jugadores y la vida diaria del club, por decirlo de alguna manera. Y después siguieron creciendo. Es más, el Atlético Nacional, esa final del año 1989, no la puede jugar en su estadio debido a que no estaba habilitado para recibir una final continental. Claro. Debieron jugar en el Estadio Millonarios de Bogotá, trasladarse hasta la ciudad de Bogotá y disputar la final ahí. Justamente Millonarios de Bogotá era equipo que pertenecía a el segundo, por decirlo de alguna manera, en el cartel de Medellín. O sea, era amigo íntimo de Pablo Escobar. El mexicano, como le decían, Rodríguez Gacha, ¿sí? Que era muy conocido en el ambiente, debido a que no solo se conformaban con tener su equipo profesional, sino que en sus fincas, en sus estancias, ellos contrataban a jugadores profesionales de la Liga de Colombia y de distintos lugares del mundo, los llevaban en sus aviones. Les pagaban el día, les pagaban todos los servicios y demás, y los llevaban a jugar un partido de fútbol en el que apostaban, no sé, 2-3 millones entre ellos. Entre ellos. Exactamente, solo para despuntar el vicio, para jugar un poquito al fútbol y ponerle un poquito de picante, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Picante. Y todo lo de la DEA con los prismáticos a 300 metros mirando todo, ¿no? Es de, ¿sabes qué? Es verdad, sí, es de película lo que contabas, Facundo, ¿no? Uno se imagina ahí a grandes personajes decidiendo, che, bueno, yo me traje uno tapado y de repente del baño, viste, suena la cadena y se viene atando los cordones. Exacto. Un jugadorazo, que decís, no, este juega hoy nomás. Así es, el sueño del pibe, ¿no? Yo lo quiero al Diego, mi equipo, y estos muchachos lo podían cumplir tranquilamente. Amigos son los amigos, ¿te acordás de Amigos son los amigos? Cuando el Diego va a jugar ahí con Diego Torres, todo, que lo ponen al arco porque estaba peticito y gordito. Dice, yo voy al arco, dice el Diego. Y todo un capítulo con el Diego es genial. Vaya uno a saber en quién se inspiraron, ¿no?, para hacer ese capítulo. Pero bueno, no todo es color de rosa. ¿Hasta cuándo duró la fiesta esta? Y esto, bueno, te había dicho que comenzó a mediados de los 70, principios, y se extendió por toda la década del 80. Ya luego del título del Atlético Nacional en 1989, se empezaron a ver distintos manejos, ya sea de amenazas a jugadores hasta los mismos árbitros que intervenían en los partidos. En ese año 89, por primera vez en la historia, la Liga Colombiana de Fútbol tuvo que ser suspendida. Se suspendió debido a una huelga que realizaron los árbitros de aquella liga por el asesinato de uno de sus colegas. El árbitro era, el nombre del árbitro era Álvaro Ortega, que había sido, bueno, increpado y amenazado después de un partido entre Independiente Medellín y el América de Cali, equipo de los capos del cartel de Cali, ¿sí? Entonces, después de este partido, se ve que la gente del Deportivo Independiente Medellín no quedó conforme con la actuación del árbitro, lo tildaron de tendencioso y fue encontrado muerto a los pocos días de este encuentro. A partir de esto, bueno, los árbitros se solidarizaron con el gremio y llevaron una huelga que produjo un cese en la competencia durante ese año. Un límite, ¿no? No hay dinero a veces que cubra una vida humana, ¿no? Un compañero, una compañera. Así es. A través de esto, bueno, ya no solo empezó a importarle a Colombia esto, sino que ya el tema del narcotráfico era algo que lo veía todo el mundo. Es más, bueno, Pablo Escobar estaba con la campaña de los extraditables, ¿no? Que pedían no ser extraditados a los Estados Unidos, y a partir de varios procesos ahí en finales de los 80, el presidente Bush, los Estados Unidos, George W. Exactamente, anuncia que va a colaborar con el país sudamericano, con Colombia, para combatir a esta gente del narcotráfico y lograr erradicarlo, cosa que aún no han logrado, ¿no? Ahí empezó, ¿no? Otra historia también lamentable de la guerra contra el narcotráfico, la cantidad de miles de millones, si se quiere, de dólares en esta guerra, en armas, hay bases norteamericanas en diferentes lugares de Colombia y bueno, esta paz, ¿no? Que ahora está pendiendo de un hilo con un presidente colombiano que le dieron el Nobel de la Paz, ¿no? El premio Nobel. De la Plata. Que eso, me enteré que saber. Además es, cuando te dan el premio son 960 mil dólares, ¿no? Así es. Así que, wow, ¿no? No es solo el honor de recibirlo, ¿no? Es un vuelto para que te quedes tranqui. Así es. Otro árbitro que desató que, bueno, ya empezó la persecución a estos muchachos, ¿sí? En los principios de los 90. En el año 1990, un árbitro uruguayo, Daniel Cardellino, presentó un informe a la Confederación Sudamericana de Fútbol de que había recibido amenazas y habían intentado sobornarlo en un partido entre Atlético Nacional y Vasco da Gama, justamente por la Copa Libertadores. En ese partido el Atlético Nacional había ganado por 2-0 de local y bueno, después de una investigación se sancionó al club colombiano y por 2 años la Federación Colombiana no pudo presentar equipos en la competencia de la Copa, bueno, la competencia más importante del continente a nivel clubes, que es la Copa Libertadores de América, ¿no? Wow. Épocas, años tumultuosos. Exactamente. Recordemos que, bueno, a partir de ahí, en el año 91, empezaron, bueno, los asesinatos de distintos líderes de los carteles, hasta que en el año 93 Pablo Emilio Escobar Gaviria es asesinado, por la policía, supuestamente. Te voy a pedir una pausa, un respiro, y si querés volvemos en un ratito y seguimos con la columna, ¿te parece? Bueno, dale, queda ya para finalizarla, le damos el cierre luego de la pausa. Dale, ¿te aguantás la pregunta para la vuelta? Claro que sí, estamos en el cruce, dale, subí que venimos. Acaba... Radio Güemes, el pretexto perfecto para sentir radio.

y no sé cuánto más yo pueda aportar, pero me hace acordar o me suena un timbre ahí, los invito a Michel y a Gaby también a participar, en esto de repente apareció empresas de Arabia Saudita haciendo grandes publicidades en las remeras o en las camisetas o en los equipos de fútbol más caros del mundo. Sí. Y eso también, ¿no? A veces uno dice, ¿de dónde tanto dinero, no? No solo publicidad. Fly Emirates, ¿no? Okay. Los Emiratos Árabes, ¿sí?, que al poseer tanto crudo, ¿no?, aceite crudo de petróleo, uh-huh, se dan lujos de no solo de hacer clubes, ¿no?, comprar futbolistas, sino también se sabe que en Dubái hay Ferraris abandonadas, no, Lamborghinis. Pero ¿cómo se sabe eso? Avisá, claro, lo vamos a buscar. Me pasa que no podés llegar ahí. Claro, pero tenés que entrar y salir del desierto, claro, lleno de AK-47, tanques, F-32, ¿no? Pero igualmente, escúchame, yo me enteré por este tema de Dubái que te pueden dar millones, autos, motos, pero no te podés llevar nada de ahí. Claro. No te podés llevar la guita. Imposible. Yo no sabía eso. Si te dan 5 palos y gastátelos ahí. Tenés que ser jeque para sacarla. Claro. Sí. Yo digo, ¿pero cómo? Entonces, no, gastátelo todo ahí adentro. También para tarea para el hogar, porque ahí hay una movida de... Entonces, ¿qué pasaba? Porque esos pases, bueno, compran todo, obviamente. En el tema petróleo, como dijo Michel, es real. Entonces, la tenés, la vaca atada la tenés. Pero, ¿qué pasa? Y, por ejemplo, ¿no?, hay máquinas expendedoras de oro en quilates, no, en diversos pesos. Esa data me voló loco, Michel. ¿Dónde tenés esa data? Ferraris es abandonadas, máquinas expendedoras de yo oro. Yo sabía lo de la Ferrari. Hay una foto, inclusive. Sí. Y un Lamborghini también. Quedó ahí. Claro. Como acá, que te vas a Bunge y encontrás un Peugeot 404. Vos dejá la bici acá en el obelisco, ¿sabés qué? Bueno, Focus, y ahora sí, tenemos el cierre. Dale, en ese momento lo que se pudo comprobar, ¿no?, hasta ahora, es que al menos 7 clubes tuvieron vínculos con el narcotráfico, desde los más grandes, como decíamos, Millonarios, América de Cali, Atlético Nacional, pero también algunos clubes pequeños tuvieron su pequeño momento de fama, por decirlo de alguna manera. Nadie... o por lo menos supongo que no mucha gente habrá escuchado hablar de Unión Magdalena o de Deportivo Pereira, que son clubes pequeños, pero que dado el lugar en el que estaban situados y la gente, claro, que tenía intereses allí, lograron ser clubes de punta en lo que es la Liga Colombiana de Fútbol, teniendo grandes equipos y bueno, logrando este caudal de dinero. Y los socios sabían todo eso encima, ¿no? Exactamente. Pero están rechochos porque si encima bueno, ganaba y ampliaban y qué sé yo. Hoy en día el club Millonarios, hay un gran debate dentro del hinchada, porque lo que vendría a ser la barra brava de Millonarios tiene un trapo, una bandera con la cara del mexicano, ¿sí? Wow. Que era este narcotraficante. Sí, sí, el lugarteniente de Escobar. Entonces se genera un debate en la sociedad colombiana diciendo, muchachos, está todo bien, este fue el personaje que los llevó, bueno, a cierta gloria, si quieren, hubo el último personaje que los llevó a la gloria deportiva, pero recordemos quién era y qué hizo. Este muchacho, el mexicano, es recordado como uno de los soldados más sangrientos, ¿sí?, de los que más asesinatos produjo y que estaba a cargo de todos los golpes estratégicos que llevaba a cabo el cartel de Medellín. Entonces, no es un chiste y, bueno, se sigue debatiendo si realmente esta gente es para valorarla o, bueno, hay gente de los dos lados, evidentemente, todavía. Genial, Facundo Onsari en la columna de Deporte y Historia o Historia y Deporte. ¿Tenés algo más para cerrar? No, nada más decir quiénes eran los actuales dueños del Atlético Nacional de México. Ah, ¿quiénes son ahora los dueños? Pasó de ser dirigida por el narcotráfico a ser dirigida por los grandes empresarios los chicos bien. De Colombia, exactamente. Hoy en día, Atlético Nacional, los mayores accionistas son de la organización Ardilla Lulue, que desconozco cómo se pronuncia, pero que tienen a su cargo el principal sponsor de Atlético Nacional, es Postobón, que es una empresa muy conocida en Colombia y también uno de los principales sponsors de la Liga Colombiana de Fútbol. Y esta gente maneja el fútbol colombiano y maneja el Atlético Nacional, que genera bastante debate también entre los otros clubes, si no hay un cierto favoritismo o amiguismo o cierta ayuda a Atlético Nacional por el tema de sus dueños, que sean los principales accionistas de la Liga Colombiana. ¿Qué otras ligas dentro de Latinoamérica o Sudamérica tienen estas características? Porque entiendo que México también son sociedades anónimas. Chile también. En Chile también está, claro, exactamente, desde universidades hasta empresas privadas que son dueñas de los clubes. Así es. Y después, ¿no?, en estos lares, por lo menos las ligas más conocidas, tienen el mismo sistema que nosotros o similar. Uruguay, Paraguay, Brasil, ¿no? Bolivia. Tienen sus inversionistas, siempre hay alguna manera de hacer la ley un poco flexible, ¿no? y de hacer llegar ese dinero, pero en principio serían entidades sin fines de lucro como son los clubes aquí en nuestro país. Pero bueno, se ve que esto es va cada vez creciendo más y vamos copiando el ejemplo de Europa en estos lares, y bueno, y las empresas y los dineros se van metiendo en el fútbol. Sí, es muy difícil discutir el crecimiento que le da a cualquier actividad cultural o deportiva la parte privada. Es imposible, nadie puede negar lo que ha crecido, por ejemplo, el rugby argentino una vez que han dejado poner publicidad en las camisetas. Antes era muy difícil competir contra los All Blacks, contra Francia o contra Nueva Zelanda, porque realmente los tipos tenían un nivel de profesionalismo que cada vez que lo agarraban a un tres cuartos nuestro o a un forward nuestro, que aparte estudiaba medicina, además laburaba en el hospital, te lastimaban. Así es. De un tiempo a esta parte, entiendo que Pichot, con esta cara nueva, esta energía y toda esta data, porque de repente los primeros jugadores, eso tal vez es una columna interesante, Facu, bien, si te parece, los primeros jugadores que se fueron a jugar afuera, se fueron a jugar de afuera de Argentina por plata y los tildaron de traidores y cómo van a jugar por plata y qué sé yo, y volvieron siendo unos súper profesionales que te patean una pelota de cualquier forma. Yo he tenido la suerte de que he estado en un entrenamiento que Pichot nos pateaba la pelota, el tipo estaba de traje y de zapato y decía, no, la pelota vos la agarrás así, si la querés poner allá, pica, no sé, una cosa, un maestro, realmente una maestría lo que tiene con el deporte, y nadie puede negar lo que han crecido los Pumas ahora, que inclusive están invitados a ciertos torneos donde no juega nadie más que los inventores de este deporte, ¿no? Así es, no los inventores, pero sí los mejores, como son los equipos del hemisferio sur, que son Nueva Zelanda, Sudáfrica y Australia. Sí. Y vamos a comentar, no son profesionales, por decirlo de alguna manera, los jugadores que juegan hoy en los Pumas, pero son empleados de la Unión Argentina de Rugby. Se ha creado el Pladar y distintos entes dentro de la Argentina, que ha generado mucha discusión con la gente del rugby en Buenos Aires y en el país, que querían seguir manteniendo ese amateurismo puro, por decirlo de alguna manera, que siempre tuvo el rugby en nuestro país. Pero estos jugadores juegan solo para la selección argentina y para la franquicia que tiene la selección argentina en un torneo de clubes que se juega, que es el rugby en estos mismos países también, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda, y compiten con estos equipos, que serían los equipos más fuertes del mundo, pero por una decisión de la Unión Argentina de Rugby de profesionalizar a los jugadores, y que es la única manera de poder estar más o menos en línea y poder competirles sin poder ganarles demasiado aún a estas grandes potencias. Pero se nota, se le hace un poquito de fuerza y se han ganado partidos importantísimos con Francia, cuando Francia sabía venir acá y enseñarnos a jugar. Cada vez que venían eran como que nos enseñaban una cosa nueva. Exactamente. Hoy en día discutimos si hay que ganarle a Australia o Sudáfrica y no a Inglaterra, Francia e Irlanda, que eran el techo para Argentina 10 años atrás, ponele, si querés decir algo, alguna fecha. Genial, Facu, genial. Gaby, tenemos música para seguir compartiendo. Muchísimas gracias, Facundo. Vamos a seguir compartiendo miércoles a miércoles contigo todas estas informaciones. Placer. Bueno, ya que andábamos por esas décadas también, no me voy a alejar mucho. Vamos a ir a finales noviembre del 72 hasta febrero del 73, donde da a luz el segundo álbum de Pescado Rabioso llamado Pescado 2. En este caso, el track pertenece a la autoría de Black Amaya y se llama Sombra de la Noche Negra. We'll be right back.

Acá estamos de la mano, trotando, cruzando Avenida 9 de Julio con un obelisco de color rosa. Está hermoso el obelisco, que ahora además, no sé si notaron, chicos, que en la cúpula, en la famosa ventanita que tiene de los cuatro, ahora tiene una luz adentro y es como una cosa ahí que sale. Pero bueno, ¿qué escuchábamos? Aquelarre, Gaby. Un ojo, decís así, un ojo. Puede ser. ¿Eh? Una luz, hay como una luz, hay muchas luces. Sí, en un billete creo que hay un pedazo de un triángulo y un ojo adentro, ¿no? En el dólar, decís vos. Claro, pero esa punta así como la del obelisco, la puntita, y sale como un sol. Pero acá es diferente. Sí, es una luz. Es una luz. Más de faro, quizá, ¿no? Claro, claro. Más de faro. Claro. Y bueno, aquí estábamos con los faros sonoros en este caso. Habíamos abordado a Pescado 2, el disco número 2, el track creo que es el número 15, Sombra de la Noche Negra, compuesto por Black Amaya, el baterista. Tremendo ese riff, tremenda exposición de último disco de Pescado. Y le siguió un tema muy particular de Aquelarre, quizá no era el que está, ni siquiera estaba en un LP. Esto salió en un simple en el año 1973, donde estaba Violencia en el Parque Lado A y Ceremonias para Disolver en el Lado B. Y para mí es troncal. Si ni bien no le seguí mucho la vaina Aquelarre, pero este track en sí, a mí, yo adolecí con este track. No con el disco ni con Aquelarre. Sí me pasaba con Spinetta u otros, que directamente ya era toda la obra. Pero en este caso, con Violencia en el Parque, que es este track muy, muy lindo. Está también en otra placa, se llama Otras Pistas, con una letra muy, que no pasan de moda, viste que hay letras que son atemporales, las puedes escuchar un año, 5, 10, 15, 30 después, y sigue siendo lo mismo, como aquellos viejos tangos también, poesías que graficaban un poco todo el tema social, ¿no? No deja estar impregnado todo con lo que pasa en la realidad. La música y los músicos donde toman estas premisas, sucede este resultado. Así que, placer para mí haberles dado Violencia en el Parque de Aquelarre. No sé a ustedes si les gusta o no, no importa. Hermosísimo. Está. Aparte me encanta la musicalización, porque no sé si han notado los oyentes. Primero le mandamos un saludo a Lautaro y Nicolás, que nos están escuchando desde Chacarita. Un fuerte abrazo. Ahí, un gran saludo. No sé si han notado, pero siempre después de las 11, vamos de 10 a 12 al cruce, después de la tanda de las 11 viene el momento Fabio. Y escuchamos una canción de Leonardo Fabio que nos gusta mucho y le enganchás ahí una musicalización ya más bien nacional, porque venimos de una primera hora de tal vez música en inglés, ¿no? Uh-huh, sí. Y todo se va, aunque sean cruces, se va hilando. Y para esta noche de hoy, le permítanme presentarle a Gabriel. Gabriel es director y ha hecho un documental, una peli en realidad, hace muy poquito, sobre el gran Cosiche, con la excusa en realidad de que este 11 de octubre se inauguró una muestra homenaje a Cosiche, lo llamamos a Gabriel, que estuvo filmándolo mucho tiempo a él, y para charlar un poco de este personaje de la ciudad de Buenos Aires, un tipo muy pero muy especial. Pero bueno, aprovechamos, si les parece, abrimos la mesa a Gabriel. ¿Estás ahí, Gaby? ¿Qué tal, Mati? ¿Cómo estás? Bien. Muy buenas noches para todos. ¿Cómo andan? Buenas noches. Me alegro mucho de ser recibido con esta música increíble. Yo personalmente también me encanta Spinetta y Aquelarre me gusta mucho, así que es una alegría llegar acompañado de esa manera. Che, Gabriel, buenísimo. Sabés que por ahí pensaba, estuviste filmando, ¿cómo se piensa en música, ¿no? Una descripción, porque un personaje tan visual como Cosiche, que ya nos vamos, ya vamos a hablar un poquito más y mejor de quién fue este gran personaje, uno cuando hace una peli tiene que pensar en la musicalización. La semana pasada hablábamos con un gran director también que hizo El Invierno, y nos iba contando todos sus avatares, estuvo en el sur ahí filmando miles de kilómetros con una camioneta de acá para allá. Vos, en cambio, decidiste seguir a una persona y contar su historia. ¿Querés contarnos quién fue Cosiche? Bueno, Cosiche fue un vanguardista argentino en realidad él desarrolló toda su vida acá, pero nació en lo que en ese momento era la ciudad de Košice, de ahí tomó el nombre. Él en realidad tiene otro nombre, que es Fernando Falik, pero tomó como nombre artístico Gyula, que es Julio en húngaro, y Košice, que era el lugar donde nació. Él tuvo fundamentalmente como referencia muy fuerte a Leonardo da Vinci, que también tomó su apellido, digamos, del lugar donde había estado. De la ciudad, claro. Uh-huh. Y en realidad no tanto desde lo figurativo, porque Košice tiene desde sus inicios como artista una impronta desde el arte abstracto, en realidad, sino desde lo que eran las máquinas de Leonardo, el submarino, las máquinas para volar, las máquinas hidráulicas, y él toma esa inspiración inicial que llegó a conocer desde muy chico y desarrolla lo que después se transformó en su obra más característica, que son sus gotas, son las semiesferas con inyecciones y chorros de agua, lo que se llamó su obra hidrocinética, que incluye agua, luz y movimiento. Entonces realmente estas obras se transformaron en su sello. Él sigue un poco la vertiente del arte cinético que habían planteado primero los constructivistas rusos, pero desarrollando un sello totalmente personal a partir del elemento del agua. Así que en un pantallazo así... Genial, igual. Ese sería un poquito Gyula Košice. Y fundamentalmente su legado tiene que ver con haber aportado a la historia del arte el lenguaje del agua, digamos, ¿no? Si bien, por supuesto que otros artistas ya también lo habían desarrollado, realizando fuentes, etcétera, lo que él hace, según sus propias palabras, es arquitecturizar el agua. Uh-huh. Y vos tuviste la gran oportunidad de estar compartiendo bastante tiempo con él. Uh-huh. Y me imagino esa sonoridad, ¿no? Volviendo un poco esto de la música que decíamos, ¿no? Cómo llenar ese espacio tan importante que es el sonido. Me imagino que ahí en su taller había una sonoridad especial que vos has transmitido en tu peli también. Bueno, Mati, la verdad que esa es una parte muy importante del documental. Realmente lo que buscábamos de alguna manera era que al verlo uno se pudiera sumergir un poco en el mundo de Košice y que tuvieras la sensación del flujo del agua permanentemente, de distintas maneras. Hay distintos momentos que no quiero adelantar tanto, pero tienen que ver con una parte ficcionalizada y donde hay también una gran presencia del agua. Y en ese sentido trabajamos a fondo con el músico, Juan Pablo Dos Santos, que le mando un saludo, y estuvimos laburando sobre todo desde lo que es la música moderna, o sea, Philip Glass tomamos como referencia fundamentalmente, y mucho lo que es la música concreta, porque sentíamos que tenía relación con concepciones similares del arte moderno desde las artes visuales. Entonces, en ese sentido lo que buscamos fue que la música y los sonidos que trabajamos en la película se amalgamaran lo más posible y hubiesen determinados tonos que no fuera del todo reconocibles si provenían de la escena en sí, de lo que estaba pasando en la escena, o de la música, y a su vez que en distintos momentos entraran esos elementos que podían ser de un contexto totalmente real dentro de un armado rítmico musical. Así que de alguna forma eso fue realmente algo que tuvo muchísimo trabajo dentro de la película, que es la mitad de la película, sin exagerar. Wow. Abro la mesa, ya le vamos a cortar a Gabriel. Muchísimas gracias por dejarnos entrar ahí a tu casa, compartir un poco tu experiencia. Sé que es tarde, es miércoles, pero bueno, queríamos aprovechar para invitar. ¿Has ido a la inauguración de la muestra? Sí, sí, estuvimos ayer. La verdad que fue una fiesta, una experiencia muy linda porque estaba todo el círculo más cercano de Yula y de alguna forma fue el evento más importante que hubo después de... En realidad, lo que sucedió, que fue muy lindo, fue muy especial, es que él vio la película, estuvimos celebrando ahí con él en el Bafisi, nos tomamos un whisky, que era algo que nos habíamos prometido mutuamente, y... Porque hasta ese momento habían sido todos encuentros... a trabajar, no es que uno, vos por lo que he tenido la suerte de conversar contigo, vos llegabas ahí al taller y el tipo estaba haciendo cosas, no es que estaba, no paró nunca, hasta el último momento siguió en movimiento. Sí, sí, sí, era muy perseverante él y realmente el arte era su vida, él priorizaba su laburo y eso se notaba en su actitud todo el tiempo. Pero fue muy lindo ese último momento porque de alguna forma se aflojó mucho también la relación y hubo otra cercanía. Claro. Entonces lo que terminó pasando fue que después del estreno de la película, no mucho tiempo después, él fallece y en realidad este es el primer evento importante que vuelve a reunir un poco a todo ese círculo. El estreno había sido a sala llena, muy lindo, con mucha gente, bueno, amigos míos y mucha gente querida de Kosice también. Y bueno, esta es la primera vez en que críticos, artistas amigos, familia, se vuelven a reencontrar para homenajearlo. Así que fue una experiencia muy muy especial también y obviamente que les recomiendo que vayan a ver la muestra porque de alguna forma, al igual que la película, condensa la mayoría del arco de su carrera. Desde las obras Madí, las pinturas de abstracción geométrica con marco recortado e irregular, hasta sus obras también de la ciudad hidroespacial. Es ese gran proyecto urbanístico que él propuso como legado para la humanidad. Bárbaro. Hola, Gabriel. Facundo te habla. ¿Cómo andás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Facundo? Bien. Yo te quería consultar, recién hacías mención a lo que fue el quiebre en la relación una vez estrenado el docu. Yo quería saber cómo fue durante la filmación, ¿no?, del documental. Entrarle al personaje y bueno, si hizo una relación más de intimidad con el correr de la filmación, ¿no? Mira, la verdad que fue bastante curioso porque tuvo momentos muy distintos la relación. Al principio él estaba muy contento realmente, vio un primer armado, un tráiler que habíamos hecho, se entusiasmó mucho, me regaló un libro filmado, dos en realidad. Y bueno, en ese primer momento fue de optimismo total. Y después, en otro momento, vi otro armado que lamentablemente lo habíamos hecho un poco a las apuradas y no le gustó tanto. Y eso ya modificó de alguna forma su mirada. Y después, bueno, fue también según las situaciones. Pero lo que fue muy especial de todo el último tiempo es que yo me pude acercar a él, le llevé lo que era el armado casi final a la casa y lo vimos completo. Imagínate, él recostado en su cama, yo sentado ahí al lado. Y mientras veíamos la película, él siendo una persona de 90 años, se acordaba de cada uno de los miembros del grupo de Vanguardia Madí. Iba nombrándolos a medida que aparecían. Después, hay algunos momentos en que utilizamos una filmación a 200 cuadros por segundo. Es un recurso estético que nos parecía importante para tener una percepción más sensorial de lo que es el agua, fundamentalmente. Y él, al ver una de sus obras, ralentada en imagen, me dice, ¿por qué la gota cunada a toda velocidad se ve tan lento? Entonces le digo, bueno, es una licencia poética. Entonces ahí ya me dejó hacerlo. De todas maneras, después se veía a velocidad normal, que fue algo que le comenté, y ya se quedó tranquilo con eso. Pero bueno, digamos, él tenía una personalidad muy fuerte, también tenía muy muy claro lo que quería dentro de del arte. Y después de ese visionado quedó realmente muy contento y me dijo que, mirándome a los ojos, que la película tenía escenas muy buenas. Así que de alguna forma también me quedé muy muy contento y satisfecho de que este grande, ¿no?, del arte, primero me haya dado la posibilidad de compartir con él y realizar este aprendizaje también con los obstáculos y todo durante más de 3 años, y después que lo que vio finalmente de la película haya sentido que lo representaba. Genial, genial, Gabriel, muchísimas gracias. La peli se llama Cosiche Hidroespacial, Cosiche, así la encuentran, con K-O-S-I-C-E, Cosiche. Vamos a estar linkeándolo en nuestro Facebook, que es Al Paso. La muestra, como decía recién bien Gabriel, es en el Bellas Artes, ahí las salas 39 y 40 en el primer piso, va a estar hasta el 23 de diciembre. Así que invitamos a todos, a todas, a acercarse ahí al Museo Nacional de Bellas Artes. Gaby, muchísimas gracias, te agradezco. La salida al aire, te invito a quedarte el último ratito del cruce, que hablamos con un astrónomo que está terminando su tarea en Israel, son las 5:00 de la mañana, ahora nos va a llamar y nos va a contar qué estuvo haciendo, y agradecerte, ¿no?, al aire nuevamente por atendernos un miércoles a esta hora. Bueno, muchas gracias, Mati, y también quería comentar que ahora vamos a estar con un ciclo de funciones especiales desde noviembre en el Centro Cultural San Martín. Van a ser de jueves a domingo a las 20 horas. Bien. Y vamos a tener proyecciones especiales, que vamos a estar con invitados, charlando con el público, los viernes y sábados. Así que si lo buscan en el Facebook, vamos a ir actualizándolo y también se pueden enterar de quiénes van a ser los distintos invitados. ¿El precio de la entrada? El precio de la entrada es la del San Martín, creo que está a 40 pesos, y no sé, para jubilados y estudiantes creo que es un poquito menos. Genial. Sí. Pero bueno, muchísimas gracias, la verdad, por la posibilidad de compartir con ustedes en esta noche. Y bueno, me alegro mucho de estar escuchándolos y seguimos. Estamos en contacto como siempre, Gabriel. Un gustazo igualmente desde aquí. Abrazo grande. Un abrazo muy grande. De un Gabriel, de Gabriel Seye a Gabriel López. Tenemos una canción... ¿Cómo no? Creo que en este es el número 5 y es otra vertiente. Estamos hablando de a ustedes, señores míos. La letra es descarnada. Y si no tiene tiempo, yo no sé en qué año, es decir, no le voy a decir en qué año se escriben o no los poetas, más cuando hay bulerías y cuando hay vertientes dentro del ámbito abanico de la música en España, suceden estas cosas. Y en este caso, este matrimonio, Lole y Manuel, en este caso, Manuel, nos cuenta esto. Libre como el viento, te quiero libre como el viento, como la fe del hombre y como el campo abierto. Señores míos, nuestros dignos mandatarios, quiero aclararles un punto que es necesario aclararlo. Ustedes fueron guerreros, azules, rojos o blancos, ustedes se asesinaron como lobos sanguinarios. A ustedes, señores míos, se os llenaron las manos de sangre, de oscuros gritos que fue inundando los campos. A ustedes, señores míos, los más altos, los más sabios, los que sembraron de muerte los valles tristes del llanto, a ustedes, señores míos, os toca reconciliaros. Nosotros somos unidos, otra raza y otro canto. Nosotros vamos unidos, nosotros no los matamos. Nosotros somos el luego y ustedes son el pasado. A ustedes, señoras mías, ilustrísimo falsario, quería aclararles un punto que quede bien aclarado. Por más vueltas que le doy, no me queda más remedio que seguir siendo quien soy. Nuestros dignos mandatarios, quiero aclararles un punto que quede bien aclarado. Ustedes fueron guerreros azules, rojos o blancos. Ustedes se asesinaban como lobos sanguinarios. A ustedes, señores míos, ilustrísimos farsarios, quería aclararles un punto que quede bien aclarado. Y lo persigue Neto y se frena Chilaver, sacala. ¡Ah! ¡Qué fuerte que le fue a Ruggeri! En algún momento tenía que ocurrir. Y las cosas que le grita Chilaver a Ruggeri. Llega Chilaver. Perdóname. Esa jugada de expulsión. Al cruce, vení que estamos yendo. Nuestras vías de comunicación son 43827681 y 43832347. Nos puedes escuchar online vía www.uemsam.com.ar y también puedes revisar nuestro Facebook www.facebook.com/alcruceradio y nuestro Twitter es @alcruceam1050. También nos puedes mandar mensajes de voz y de textos al WhatsApp al 11-2886-1178. Muchísimas gracias, Michelle. Ya estamos en comunicación con Federico Neyman desde Israel, que está terminando su noche laboral. Pero antes, ¿querés decir algo del flamencazo que acabamos de escuchar? Eso es una bulería a cargo de Manuel Molina. Sí. Eso es un matrimonio de los años 60, finales de los 60, pegaron un golpe tremendo. Recomendable para que buceen, para que los busquen. Tiene unas letras terribles y realmente son descripciones de cosas, las que son de amor y otras hierbas también, se te pone la piel de gallina a veces. Vos, yo te preguntaba si escuchabas o no, no es normal, no es comercial, no es rentable pasar flamenco, salvo que tenés un programa exclusivo de la difusión del flamenco, o de bulerías, o de cantos, o de tangos, o lo que sea. En este caso, bueno, este matrimonio, Lola y Manuel, compuesto por, como te dije, Manuel Molina y su mujer Lola, es tremendo, tremendo, así que eso nada más. Los flamencos gitanos son muy sentidos, ¿no? Ahí, según las regiones. Según la región. Ya vamos a abordar en el cruce esa eterna disyuntiva si es de Triana o de Sevilla, y bueno, hay todas unas internas españolas con eso, que son re jugosas para saber y para que la gente también se enganche, ¿no? De una. Muchísimas gracias, Gaby, por la música. Estamos con Federico, decíamos, Neyman, que está del monte, decilo vos, Fede, que no le quiero errar, Monte Golan. Los altos del Golan. Bien, buen día para ti. Sí, buenas noches para vos. Sí, aquí transmitiendo desde el Salto del Golan, en el punto tripartito entre Israel, Siria y Líbano, a 1.200 metros de altura, sobre el nivel del mar, un cielo realmente despejado, hermoso. Las últimas noches realmente de cielos despejados, ya dentro de poco comienzan las lluvias, noches de nubes y pocas observaciones. Así que disfrutando, también compartiendo una luna que se acerca hacia la luna llena, para el domingo tenemos luna llena. Y además acercándonos a la esperada lluvia de estrellas oriónidas de la constelación de Orión, que de poco a poco empezamos a ver cómo se van desprendiendo estrellas fugaces de las cercanías de la constelación de Orión. Así que si tienen la oportunidad de salir un poco de la ciudad o encontrar algún punto oscuro, la verdad es un fenómeno muy lindo, muy agradable y lleno de sorpresas. Así de pronto aparece una luz del cielo, sorprende. ¿Y a partir de qué fecha podemos empezar a prestar un poquitito más de atención? ¿O ya estamos estamos atravesando la cola? Ya estamos empezando a atravesar lo que sería la órbita del cometa Halley. Ajá. Todos sus remanentes, todos sus fragmentos, que básicamente son polvo y hielo, al atravesarlo ingresan a la atmósfera terrestre y estos fragmentos se ionizan, se llenan de electricidad, podemos decirlo, y se encienden. Entonces lo que vemos como una luz, como un destello en la alta atmósfera terrestre. Estos fragmentos, lo que llamamos lluvia de estrella o meteoritos, en el caso de que lleguen hasta la superficie terrestre, que es importante decir que todo el tiempo estamos atravesando fragmentos, todo el tiempo están entrando fragmentos al planeta terrestre. Un promedio de 50 toneladas diarias ingresan todos los días a la Tierra. Perdón que te interrumpa, Fede. ¿Qué cantidad dijiste? 50 toneladas. Wow, es un montonazo. ¿O no es suficiente? Un montón, pero en relación a lo que es el tamaño del planeta Tierra, claro, no es nada. Claro. Y también tener en cuenta que más del 90% se deposita en los mares, en los océanos. Entonces tenemos la posibilidad, por la cuestión de tamaño, porcentaje, cuartas partes del planeta, claro, planeta de agua, el planeta Tierra. Así que estamos empezando a atravesar, estamos empezando a el pico de toda esta lluvia de estrellas va a ser el 22, ya la semana que viene. Entonces ya podemos empezar a ver esta lluvia de estrellas, la lluvia de estrellas de Orión, las oriónidas. Ahora un poco difícil también, pero por eso se ve menos, por la luna llena. Entonces tenemos mucha luz también en el cielo. Sí. Pero ya para el 22 la luna va a empezar a... Todos los días la luna se retrasa una hora. Entonces ya para el 22, ya acercándonos a la luna menguante, vamos a tener un poco más de oscuridad en el cielo y para aprovechar para ver a pleno la lluvia de estrellas de Orión. Espectacular. Hola, Fede, Facundo, te habla. ¿Cómo andás? Hola, Facundo. Un placer. Yo te quería hacer una pregunta porque justo el 22, creo que si no me equivoco, hay fin de semana y sí. Voy a estar visitando la costa, o para cualquier persona que se pueda alejar un poquito de acá de Buenos Aires. ¿Qué es lo que recomendás vos para aprovechar esta lluvia y poder observarla en plenitud, ponele? Primeramente, alejarse lo más posible de las luces de la ciudad, lo más que se pueda. Cómo encontrar el punto es algo también importante. Y la constelación de Orión es fácil para todos nosotros ubicarla porque se encuentra en el cinturón de Orión, son las famosas Tres Marías. Ay, a mí fue la primera que me explicaron, la verdad, pero debe ser difícil explicarlo en radio, ¿no? Claro. Las Tres Marías las conocemos todas. Esta, buenísimo. Bien, de ahí arrancamos de ahí, las Tres Marías. Estas constelaciones se pueden ver, por ejemplo, desde el observatorio del Parque Centenario, por ejemplo, que uno pueda ir a un lugar semejante en Mar del Plata o ahí. Mirá, mientras sea en cualquier lugar, la lluvia de estrellas no hace falta verlo con telescopio. Ahí va. Es justamente lo fantástico del fenómeno, es que se lo puede disfrutar a cielo abierto, con la simple vista. No es un fenómeno que se pueda realmente observar con binoculares o telescopio, porque hay que observarlo a cielo abierto, y generalmente se ven lluvias de estrellas, meteoritos que caen por todas partes del cielo, pero tiene un efecto aparente de que viene desde ese punto. Ese punto se llama Radián. El Radián es el punto en donde aparece como que desde ahí vienen ingresando los meteoritos. En realidad, el Radián es la dirección en la que nos estamos moviendo por el espacio. Estamos en un viaje espacial dentro del planeta Tierra. Y de ahí tenemos el efecto. Las Tres Marías es el cinturón de la constelación de Orión. Orión es un guerrero mitológico. Con simplemente ubicar las Tres Marías ya estamos observando la constelación de Orión y ese es el punto central de la lluvia de estrellas. Vamos a ver estrellas cayendo, meteoritos cayendo por todas partes del cielo, pero una relación aparente que todo viene desde esa dirección. Así que con simplemente alejarse lo más posible de las ciudades, de las luces de la ciudad, o buscar un punto elevado, puede ser una terraza, lo más que se pueda, y observar el cielo abierto, ubicar las Tres Marías y empezar a contar estrellas. Vamos a tener un promedio hacia el 22 de entre 20 a 30 estrellas fugaces por hora. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, qué lindo! Sí. Bueno, genial, la verdad que contando los días, ¿no? Recién tenemos una productora nueva, te cuento, Ana, que estaba muy preocupada haciéndote la pregunta que te hicimos la semana pasada, pero está bueno repetirla también por si hay algún oyente o oyenta que es la primera vez que nos escucha. Y nos contabas vos la semana pasada, corregime si me equivoco, que este efecto se va a ver en tanto en el hemisferio norte como en el sur. Lo vas a ver vos, lo vamos a ver nosotros al mismo tiempo. En todas partes del mundo lo vamos a ver a la noche, ya que durante el día la luz del sol nos impide ver el fenómeno, pero también está sucediendo durante el día. ¿Hay una hora óptima, digamos? Hacia la medianoche. Hacia la medianoche, donde la constelación de Orión va a estar sobre nuestras cabezas, que se denomina el cénit, que es en dirección justo encima de nuestras cabezas, que es el momento donde estamos más cerca del cielo. Hay menor diferencia entre la Tierra y el cielo. También es interesante porque hay un proyecto de la NASA en donde se pueden observar la lluvia de estrellas 24 horas al día, desde un satélite orbitando el planeta Tierra para la observación de meteoritos o de fragmentos que ingresan a la atmósfera terrestre. Podemos verlo online, entonces podemos también aprovechar el recurso tecnológico. Fede, ¿y eso está en la página de la NASA? Está en la página de la NASA, también si lo googleamos va a aparecer y podemos disfrutar también de unas raras imágenes, observar cómo desde afuera de la atmósfera terrestre, de la parte exterior, ingresan fragmentos y tiene una visión un poco diferente, no es el mismo efecto alucinante desde el suelo terrestre de ver una famosa luz, una luz incandescente con una cola. Es importante también contar que las colas de las estrellas fugaces nos cuentan sobre su altura y sobre su composición también. Depende del color, el largo, por ejemplo, esos datos nos pueden denotar de qué está compuesto. Sí, dos cosas, la altura y su composición. Tiene metales, por ejemplo, en el caso de esta lluvia de estrellas se van a ver todas estelas azules flameando en el cielo, porque básicamente son fragmentos de polvo y de hielo mayormente, que al ingresar en la alta capa de la atmósfera, en la troposfera, se ionizan, se llenan de partículas eléctricas, y al ir ingresando en la atmósfera van dejando toda esa estela encendida. Cuanto más grande las partículas y más ingresa en la atmósfera, más grande va a ser su cola. Es interesante también ver que si de pronto en medio de la noche observamos una estrella fugaz y que su cola pasa a ser rojiza o anaranjada, entonces ya estamos hablando de que contiene otro tipo de elementos como minerales, como hierro, por ejemplo, o elementos metálicos. Hace poco hicieron un hallazgo interesantísimo en el Chaco, donde encontraron el meteorito, el segundo más grande del mundo. Sí, estaba enterrado ahí, sí. Sí, es un hallazgo importantísimo. La cantidad de información, pensábamos nosotros, ¿no?, que tiene esa rocosa. Es impresionante, porque nos cuenta sobre la historia, sobre el pasado de nuestro sistema solar. Es un lugar súper especial, ¿no?, donde en realidad sacaron de la Tierra este meteorito, porque hay un parque nacional inclusive ahí, o no es un parque nacional, pero es un parque abierto, donde hay un montón de meteoritos que uno puede ir y visitarlos. Es realmente un lugar rarísimo. Sí, es realmente un lugar muy especial, y en Chaco siempre encuentran fragmentos muy grandes de meteorito. Lo interesante es muy difícil encontrar meteoritos en la superficie terrestre, ya que es muy difícil de diferenciarlos. Entonces, es fácil encontrarlos en lugares como, por ejemplo, los desiertos, donde si todo un desierto de color amarillo, marrón, de pronto vemos un fragmento oscuro, negro o quemado, entonces podemos encontrarlo. Entonces, en los grandes desiertos, en la Antártida, también es un lugar donde es muy importante, y también el alto precio de los meteoritos. Los meteoritos están cotizados aproximadamente en $100 el gramo. ¿Sabés que hay una noticia que trascendió de Chile, que hay una señora que agarra meteoritos, porque hay unas zonas en Chile que parece que son prolíferas, de tipos de cuerpos que salen, ¿no?, del espacio y llegan acá. Y esta mujer hace anillos con esos meteoritos, en un metal específico para contener esa roca, ¿no? Mirá, qué interesante, porque son los meteoritos, hay varias clases, pero los metálicos son los más buscados. Y lo interesante es que los metales, por ejemplo, si encontrásemos un meteorito de hierro, entonces el hierro del meteorito, al haber estar formado en el espacio, no se oxida en la Tierra. No pasa por el proceso de oxidación. Hay una columna importantísima en la India que está hecha en base de hierro de meteoritos. y es una columna que tiene más de 2000 años expuesta a la intemperie y que no está oxidada. ¿En qué ciudad de India? En la India, está ubicada en el sur de la India. Ajá. Fede, ¿sabes qué? Acá tengo la información, el meteorito desenterrado fue encontrado en Campo del Cielo. En Campo del Cielo, exactamente. 30.000 kilos pesó y, bueno, supera las 60 toneladas. Esto queda en la municipalidad de Gancedo y le pusieron nombre al meteorito. Le pusieron el meteorito Gancedo. ¿Sabés que dentro de estas informaciones, de la semana pasada hablábamos de Barack Obama, que había hecho un aviso, se autorizó algo así como 19.000 o 19 millones de dólares para lo que tiene que ver con la misión a Marte, ¿no? El presidente saliente de Estados Unidos, una de sus últimas cuestiones es habilitar un gran cheque. Y bueno, y eso empezó a tener, me parece, sus réplicas. Y ayer o antes de ayer, en el diario de mayor tirada de acá, de Argentina, en una hoja entera salieron tres notas chiquititas, diferentes, pero contando un poco, dando un panorama mundial de lo que es lo que se viene, de esto que a nosotros nos gusta hablar mucho y que no se está hablando tanto. Y bueno, cuentan del proyecto de la aldea lunar chino-ruso-norteamericana. Cuentan las misiones a Marte muy por arriba, son apenas 10 o 15 renglones. Y lo que está como nota principal es un nuevo proyecto de la ONU que dentro de unos años lanzaría una nave para que orbite nuestra Tierra para poder habilitar a países que no tengan la tecnología tal para hacer experimentos en este tipo de vehículos. Vos sabés que con gravedad cero y bueno, hay un montón de experimentos de médicos a científicos que se hacen fuera del planeta y bueno, hay un montón de la ONU vendría como al parecer en el 2017 va a arrancar a recibir las ideas de los diferentes países. Bueno, parece que podría albergar algo así como 5.000 kilos en peso y bueno, estaría en el 2019 despegando esta misión de una nueva agencia espacial, porque yo no la conocía. La ONU también tiene una agencia espacial ahora, parece. Por supuesto. Ahí están los tratados y principios de las Naciones Unidas sobre el espacio. La organización se llama UNOSA con doble O. Exacto. Básicamente hay un tratado internacional que habla sobre los derechos del espacio y del uso del espacio y de los planetas y de las lunas, en donde, por ejemplo, se prohíbe el uso de armas nucleares en el espacio, se prohíbe la expropiación de la Luna o de Marte, en donde se fomenta la cooperación y el apoyo internacional hacia todas las naciones. Y es muy importante saber esto en un momento donde hay tanta competencia internacional por ver quién es el primero y quién logra formar primero una base en la Luna y Marte. Es interesante también, desde hace dos días, la Agencia Espacial Japonesa sí. Empezó a soltar toda una serie de imágenes y videos realizados por la sonda lunar japonesa, la sonda Selene, en donde empezó también a mostrar imágenes en color de la Luna. Por supuesto que no nos muestran todo, con el proyecto también de generar una base lunar y de saber más acerca de los recursos mineros de la Luna. Es interesante porque la formación de la base espacial, el proyecto internacional que en algún momento cercano, muy cercano, va a llegar, es muy difícil para los seres humanos. Tenemos que recordar que en el espacio tenemos la mayor dificultad y el peligro que tenemos en el espacio es la radiación. Estamos expuestos a altísimas radiaciones que nos destruyen. Básicamente, incluso si estamos protegidos de la radiación, pueden producir daños permanentes y severos en el cerebro. Entonces están buscando dónde generar una base donde esté mayormente protegida. En la Luna, por ejemplo, buscan en grandes cañones o en algún punto donde tenga mayor protección de la radiación espacial. Tenemos que recordar también que un día en la Luna dura 28 días terrestres. Wow. Que coincide con una vuelta de la Luna sobre el planeta Tierra. Sí. Ahí coincide la vuelta de la Luna sobre el planeta terrestre y una vuelta de la Luna sobre su propio eje duran exactamente el mismo tiempo, que es 28.3 días. Entonces, es importante y un poco también tenemos que pensar desde otra óptica. Un día de 28 días, entonces tenemos que protegernos y saber que aproximadamente 2 semanas si estaríamos en la Luna expuestos a la radiación solar, sí, radiación espacial también. Tenemos que buscar un lugar donde también la temperatura en la Luna es extrema. Es mucho frío, extrema. Mucho calor. Sí, más que frío y calor, lo podemos expresar como calor, pero básicamente es radiación. Claro. La temperatura es el movimiento de las partículas. Cuanto más se mueven las partículas, nosotros lo traducimos como una sensación de calor o caliente. Podemos verlo en el agua. Las partículas se excitan, se mueven más. El agua hierve, lo percibimos como calor. Lo mismo en el verano. Al recibir mayor radiación solar, se mueven más las partículas y lo percibimos como calor. No existe en realidad el término frío, existe menos caliente. En física utilizamos el término menos caliente. Uh-huh. Es decir, que las partículas se mueven menos. Entonces nosotros lo interpretamos a eso desde una sensación humana como frío. Pero es menor movimiento de las partículas. Entonces se busca en la Luna algún lugar donde también, como sabemos, hace un par de años se descubrió y se sabe dónde hay agua en la Luna, de forma sólida, o sea, en forma de hielo, pero a la vez son capas muy, muy delgadas. Actualmente se busca de saber si bajo la superficie lunar también se puede encontrar recursos de agua. Y básicamente análisis de recursos mineros. Es el futuro espacial está basado en la minería. Como sabemos bien, el planeta nuestro planeta Tierra está sobreexplotado y la minería es una de las industrias que mayor contaminación generan, tanto ambiental, atmosféricamente, dentro de la corteza terrestre, y genera muchísimos problemas. Y eso nos traería muchísimas soluciones. No tan solo la minería en la Luna, sino también la minería en cuerpos rocosos, en asteroides, por ejemplo. A mí lo de asteroides me abre una esperanza desde la ignorancia, pero lo de la Luna me da hasta un poquito de miedo. Sí, tenemos que saber que todos los proyectos de la Luna tienen que ser según esta historia de la ONU, tiene que ser algo internacional, coherente y coparticipativo, entre cuanto mayor naciones, mejor. Como contábamos la semana pasada, esta empresa Moon Express es una empresa privada. Uh-huh. Si bien es una empresa ruso-estadounidense, sigue siendo una empresa privada que están mandando una sonda hacia la Luna para hacer estudios de suelo. General es la primera base lunar. Vamos a ver cómo se sigue desarrollando esto. Hay una conmoción muy grande ya que recibieron un permiso especial y vamos a ver qué nos aporta y qué es lo que sucede con esto. Hay un dato importante para este 18 uh-huh. De octubre. Hay una sonda que es una sonda se llama ExoMars, una sonda ruso-europea. Ah, va a estar llegando a Marte, es verdad. Sí, sí, ingresa en la atmósfera marciana, donde va a generar un análisis muy, muy esperado sobre la atmósfera, sobre la atmósfera interior de Marte, y va a generar, va a llegar a suelo marciano el mismo 18, va a ser a eso de las 6 p.m., 6 de la tarde, en horario de Argentina. Uh-huh. Y si tiene éxito la misión, continúan mandando un robot para el año 2020, dentro de menos de 4 años, con el objetivo de buscar vida en el planeta marciano. Bien. Entonces también acá estamos hablando ya de no tan solo de minería y de recursos económicos tan fuertes, sino también estamos empezando a hablar de la competencia vertiginosa también que se está abriendo por el hecho de encontrar vida afuera del planeta Tierra. Sí, estamos hablando, estás bien contando, de esto es de la Agencia Espacial Europea. Sí, esto es la Agencia Espacial Europea conjuntamente con la Agencia Espacial Rusa. Bien. Es un proyecto internacional. Bien, bueno, estaremos atentos y atentas ahí el 18, porque ojalá que puedan ir publicando al menos las noticias, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Está todo el mundo astronómico, por todas partes, estamos súper todos atentos. Claro, a ver cómo se va desarrollando y si tiene éxito la misión. Son misiones muy delicadas, cualquier cosa puede generar una falla y toda la misión fallar o generar un gran éxito. Otra misión también que acaba de concluir su misión, uh-huh, es la misión de la sonda Rosetta. Sí. Fue una, también de la Agencia Espacial Europea. También de la Agencia Espacial Europea, que fue mandada para estallarse, para chocar contra un asteroide. El Demidichenko Rukunuchev. Muy bien, muy bien. Y tuvo éxito, un grandísimo, es un gran éxito, por lo que abre puertas y proyectos también a continuar con el análisis y empezando a ver cuándo se manda ya las primeras sondas robóticas para empezar a hacer extracciones en cometas y en cuerpos en sólidos grandes del sistema solar. La verdad que es fascinante, ¿no? La misión del Rosetta de principio a fin, realmente increíble. Primero encontrándose en algún punto del espacio exterior con un asteroide que había sido observado hace un montón de años, orbitar este mismo. Primero lanzar un mini laboratorio que se quedó enganchado ahí en una roca porque encima rebotó mal y enganchó de las tres patas una. Exactamente. Y quedó ahí, siguió la misión. Y como bien decías vos, concluye haciéndose estrellar a propósito el satélite ahí mismo en lo que sería este asteroide, terminando, vaya a saber, este asteroide termina en el Sol, ¿no? En algún momento, o no sé cómo seguirá su órbita. No, va a terminar el Sol, pero faltan millones de años. También es interesante decir que bajo la explosión que generó, hubo un análisis químico muy interesante. A partir de los fragmentos que salieron, se desprendieron de este choque, se analizaron todos los fragmentos que quedaron cerca del satélite y fueron enviados los datos a la Tierra. Todavía no nos van a revelar los datos, van a pasar unos meses, claro. Pero de a poco vamos a ir sabiendo de qué se trata la composición de estos cuerpos que nos hablan de las formaciones primarias del sistema solar. Fede, nos quedaríamos horas hablando contigo, porque además se está estudiando que en la Luna Europa probablemente haya grandes océanos subterráneos. Boeing ya lanzó su carrera en contra o para competirle ahí un poquito a Elon Musk. Increíblemente, como siempre nos pasa cuando hablamos con vos, de repente en la tele estamos pasando de Big Bang Theory y está el señor Elon Musk con nosotros en el piso, te cuento. Todo esto pasa en vivo sin querer queriendo y es impresionante. Mati, ¿podemos recomendar ir a la costanera a las 12 de la noche, no sé qué día? El 18, ver? Desde el 18 al 22 más o menos, ¿no, Fede? Del 18 al 22, sí, empezar a llegar entre las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana son las horas ideales para observar la lluvia de estrellas. Muchísimas gracias, Federico Neyman, por comunicarte desde el otro lado del mundo. Literal, un abrazo muy pero muy grande acá desde el obelisco, mientras vemos unas luces que destellan contra este símbolo que tanto nos porteniza. De repente estás caminando por acá y es indudable que estás en la ciudad de Buenos Aires. Ojalá te contagiemos un poquito de portenidad y vos nos contagies de todos tus conocimientos también. Espero estar hablando contigo y acá a todo el equipo te mando un gran saludo el miércoles que viene. Un gran abrazo, muchísimas gracias y un placer enorme hablar con ustedes. Y bueno, seguimos hablando el miércoles que viene. Muchísimas gracias y disfruten del cielo lo más que puedan. Gracias, Federico. Gracias. Al cruce. Down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down última canción, Gaby, ¿qué escuchamos? Y bueno, estamos yéndonos dentro de poquito, hasta el próximo miércoles, pero estamos escuchando el OST que vamos a desarrollar en Al Cruce. Son los soundtracks, pero no son bandas de sonoras de películas donde se han convertido hasta... Le dan los guiones a los músicos, o el director elige, y le da, y lo leen, y en base a eso después hasta se componen, ¿no? Es decir, en este caso es, pertenece claro, a como... onda jazz, claro, no es agarrar música de, que antes sí, tal vez se hacía, pero después ya no. Un caso es lo que le pasa a Gustavo Santaolalla con Babel y con muchísimas que lo llaman, le dicen, este es el guión, fíjate, y manda. En este caso, George Benson estaba haciendo On Broadway, de esta película, All That Jazz, de, que también retrata casi autobiografía de Bob Fosse. Una coreografía tremenda, totalmente adelantada para la época. Yo les recomiendo, pero urgente, si no la vieron, que la vean. Y ahí van a entender por qué les digo que pertenecía casi a otra época, porque era impensado lo que hacía este hombre. Así que estábamos con Jorgito Benson escuchando On Broadway para... culminar, ¿no?, esta hermosa noche. Muchísimas gracias, Gabriel. Últimas palabras de esta noche, ¿no?, de la segunda entrega de Al Cruce, de Facu. Linda velada nuevamente, y nada, decir hasta luego y esperando próximo encuentro el miércoles que viene. Michelle Alexis. Sí, bueno, nada, agradecer a todo el equipo, que somos muchos acá, AM Güemes 1050. Y vamos a ver si nos juntamos todos o convocamos gente a la costanera, ¿no? Del 18 al 20, ¿no?, a las 12 de la noche, a ver qué pasa, ¿no? Sí, muchísimas gracias a Anita, que hoy estuvo ayudando ahí en la producción general, en la coordinación de aire también Gonzalo Comito. Este es el equipo, el EMA, que se tomó unas merecidas vacaciones, pero ya va a estar de vuelta. Un gran, pero gran saludo desde aquí. En el cruce de Atacama, ¿no? Sí, estaba por irse al cruce de Atacama. Estaba viendo si de repente se quedaba unos días más. Ya nos va a contar a la vuelta el EMA. Agradecerle nuevamente a la familia de AM1050 por recibirnos. Se nos pasa un poquito el tema, el tiempo. Pero porque hay tantos temas... y tantas ganas de compartir con ustedes. Muchísimas gracias por quedarse del otro lado. Nosotros nos vamos a quedar acá tomando dos mates más. Pero si quieren llamar, 4382-7681, 4383-2347. No hemos tenido el primer llamado de la noche todavía. Pero ya vendrá. Hasta el miércoles que viene. Y esto es Al Cruce. Es la hora 0:32.